Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala haciendo un reporte semanal para este esfuerzo colectivo de hacer radio y romper el cerco y disputar el discurso hegemónico de los medios corporativos. Enviamos un saludo a toda la audiencia latinoamericana desde Guatemala y también agradecemos a las y los compañeros de la red y que pues editan y hacen posible este semanario. Continuamos con reportes de despojo, con reportes de injusticia dentro de la impunidad que hay dentro del sistema de justicia guatemalteco, pues nuevamente cancelan la audiencia para María Choc, que estaba programada para este jueves 15 de noviembre, que estaba programada la audiencia, lamentablemente no se llevó a cabo y ha sido notificada con distintas anomalías, con distintas arbitrariedades. Este es un caso de criminalización más para defensoras y defensores de derechos humanos que están haciendo denuncia de la contaminación, del despojo de tierras ilegal por parte de terratenientes al territorio indígena maya quechí. Y pues obviamente la forma de poder amedrentar estas luchas, la forma de poder desorganizar y desmovilizar es mediante la criminalización y la prisión política. Para tener un contexto sobre María Choc, queremos mencionar que ya estuvo presa 3 noches de manera ilegal y arbitraria y a la fecha no se ha logrado comprobar cuáles son los delitos que a ella se le acusan. María Choc es una defensora de derechos humanos que ha hecho acompañamiento por parte de traducción a comunidades indígenas monolingües quechíes que hacen visitas o tienen algún tipo de gestión en el sistema de justicia, en los juzgados, y María pues lo que ha hecho es jugar un papel de traducción, de mediación y de acompañamiento a las comunidades, y este ha sido el resultado del trabajo de acompañamiento que ella como lideresa, como defensora de derechos humanos ha hecho. Como Chavilchoche, ella fue fundamental para denunciar el despojo ilegal de tierras en estas comunidades y pues lamentablemente por eso es que fue y ha sido criminalizada. Ella es una presa política más del sistema racista, clasista, del sistema de justicia guatemalteco. Vamos a irnos con ella, con María, quien va a hacer un reporte, va a compartir su testimonio. Hermanas, hermanos, les saluda María Magdalena Kukchok desde la tierra de níquel, la cuna del manatí. Les habla una mujer indígena, nacida y oriunda de aquí, del pueblo del Estorizabal, desde el año de 1979. Una mujer de la cual está luchando por sus derechos. Una mujer de la cual aspira un país de paz, de democracia. Aspira un país donde los pueblos milenarios, como lo es los pueblos indígenas que adornan los rincones, los valles, los cerros de nuestra Guatemala. Estamos siendo golpeados por países extranjeros porque saben que el país Guatemala existe la riqueza. Los países latinoamericanos están sufriendo por los despojos de las tierras, de las culturas milenarias, por otros países que financian los gobiernos por tal de existir siempre la deuda externa. María Magdalena Kukchok lleva una lucha ardua, pero más sin embargo está siendo criminalizada por los pactos corruptos que tiene el gobierno. María Choc está sufriendo una criminalización por parte de un exdiputado de la familia La Infiesta. Los La Infiesta se apoderaron de muchas tierras indígenas del área de Livingston y Zaval. Y como el pueblo quechí habla su idioma nativa, que es el idioma materno, y en su mayoría no se pueden expresarse al español, pero María Choc ha estado ahí, siendo portavoces, ser acompañante, llevar a los tribunales las injusticias que se les ha dado al pueblo por los despojos de tierras. Y es por eso que ella sufre una criminalización por parte del exdiputado Rodrigo La Infiesta Rimola. Un exdiputado, y creo aún que él sigue maniobrando, queriéndose reelegirse para siempre estar en el Congreso, para adueñarse y apropiarse más del pueblo quechí. Es por eso que hoy yo ya fui encarcelada 2 noches y 3 días y tengo arresto domiciliario, de la cual estoy sufriendo mucho, mucha persecución, mucha opresión. Entonces, el pueblo del Estorno solo está así. Está sufriendo mucho, está súper dividido por parte de los terratenientes que se apoderan de las áreas vírgenes de las tierras del pueblo del Estorno. Está rodeado de monocultivos, lo que es el hule, palma africana de la familia Megli, la bananera. Y no digamos la minería que existe acá en el pueblo del Estor, asentada, sacando recursos naturales sin permiso de los pueblos indígenas. Hermanos y hermanas que me escuchan, saludos cordiales desde el profundo de nuestros corazones como pueblos milenarios. Seamos conscientes de lo que estamos viendo y de lo que estamos sufriendo. Desde las tierras quechí del Estor y Zaval, mis inspiraciones en cada uno de los que me escuchan. Gracias. Bueno, vamos entonces terminando este reporte de la semana. Este es el reporte desde Guatemala. Soy Lucía Ischú, mandando un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Que vivan las mujeres en resistencia y las mujeres indígenas en lucha.